Capítulo 4. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. Los hijos de Jacob entran armados a la ciudad en la noche en busca de venganza. ¿Dónde están los jóvenes? Estaban afuera sentados alrededor de la fogata. ¡Ya no están! ¡Qué extraño! No me avisaron que iban a salir. Plantan fuego en los pajares de las casas. ¿Quieres hacerme el favor de contarme qué está pasando? ¡Debería estar aquí! ¡No está Alia! Matan a guardias y a soldados. ¡Padre! ¡Van a quemar todo! ¿Quemar qué, hijo? Cada uno toma una espada. Están matando a todo el mundo, padre. ¡Desgraciado! Asesinan al príncipe. Atacaron Siquem al caer la noche. En un momento en que los hombres se estaban recuperando de la circuncisión. Imposibilitados para reaccionar, para defenderse. Somos pocos. Todos se unirán contra nosotros. ¡Basta! ¡Dejen de hacer eso! Ahora tenemos que desmontar inmediatamente este campamento. ¡Tenemos que huir! Un ejército enfurecido se dirige a los habitantes del campamento que ya han partido en busca de una nueva tierra. Desconcertados, los hijos de Jacob son el objetivo de una amarga situación y junto a su padre tratan de encontrar una salida ante el trágico desenlace. Demasiado tarde. Naama, la viuda, sujeta a su hija en brazos, intentando buscar consuelo. Cientos de hombres provistos de garrotes, espadas, lanzas y afilados cuchillos corren colina abajo hacia el valle. Solo un milagro nos salvará ahora. Los moradores del campamento se agrupan para conseguir una mayor resistencia. Las escenas de desesperación se suceden a un ritmo lento. Rubén se acerca con la intención de formar un frente de defensa junto a sus hermanos. Raquel acaricia el rostro de José. Judá reúne a las mujeres situándolas detrás de la fila de hombres. Todos presienten la muerte cercana. Jacob observa en la lejanía. Una tormenta estalla a gran distancia y un manto de nubes oscuras comienza a acercarse a gran velocidad. El viento sopla arrastrando una enorme plataforma nubosa, formando espantosos nubarrones, pero sin lluvia. El extraño fenómeno expulsa gruesos e intensos rayos azulados uno tras otro. El clan mira al cielo sin comprender lo ocurrido. Envuelto en penumbra, el ejército es iluminado por destellos seguidos de potentes truenos. El terror de Dios cayó sobre ellos. Gracias, Señor, gracias. Gracias. La oscuridad cubre el cielo por completo y el temporal se sitúa únicamente sobre los agresores. Los rayos impactan como explosivos en las rocas, haciéndolas estallar entre chispas y pedazos incandescentes. Bajo la extensa nube negra, todo es pánico y desconcierto. El bando atacante detiene su avance. Dios mío. Judá. Están huyendo. Es imposible acercarse más. Si la distancia disminuye, el peligro aumenta. Los soldados se agrupan y retroceden atemorizados. Incrédula, la familia de Jacob contempla la retirada. La hueste agresora huye desistiendo del ataque y poniendo a salvo su vida. Todos sonríen y se abrazan. Tras la tormenta, una brisa suave y apacible hace retroceder las oscuras nubes. Los componentes del campamento sienten haber nacido de nuevo. Jacob se muestra pensativo y se retira lentamente. Los nómadas se felicitan y abrazan efusivamente. El patriarca se acerca al borde del precipicio, se arrodilla, levanta sus manos y ora a Dios. Sus hijos y el resto de presentes imitan el gesto de agradecimiento. Se postran y veneran al Señor. Tiempo después, y muy lejos de allí, durante una noche en el nuevo campamento, la luna ya asoma entre las montañas para gobernar la tierra bajo el firmamento, entre algún lugar de Betel y Belén. Jacob retira unas brasas de la hoguera con su cayado. Le acompaña José, su hijo menor, sentado sobre una roca. Aún después de la violencia que tus hermanos dispersaron, ambos dialogan. Dios sigue de nuestro lado. Impresionante, ¿no, padre? El padre se aproxima al muchacho. No es la primera vez que Dios me salva. Cuando mi padre, Isaac, cayó enfermo, me hice pasar por mi hermano Esaú para conseguir la bendición al primogénito, que era de él. Él, cuando lo descubrió, estaba furioso y juró matarme. Por eso huí a casa de tu abuelo Labán. Allí encontré a tu madre y me enamoré. Mamá debió ser una joven linda. La joven más linda que había visto. Por ella, trabajé 7 años para poderme casar. El día de la boda, tu abuelo me dio a Lía como esposa, la hermana mayor de Raquel, y no la mujer que amaba. No debiste haber aceptado, padre. Lía estaba cubierta de la cabeza a los pies. Yo había bebido demasiado. Cuando me di cuenta de la farsa, el casamiento se había consumado. A Lía también la habían involucrado. No podía dejar a la joven deshonrada, pero aún quería mucho a tu madre. Por ella trabajé otros 7 años. ¿Valió la pena? ¡Mucho! Raquel era el amor de mi vida. ¿Y tu hermano? ¿Nunca más supiste de él? Después de que tú naciste, decidí regresar con mis mujeres y mis hijos a Canaán, la tierra de mi padre. Pero en el camino tuve mucho miedo cuando supe que Saúl venía a mi encuentro. La historia se representa. Después de 20 años iba a ver a mi hermano por primera vez. Dejé el campamento y comencé a caminar, desorientado, sin rumbo, afligido, clamando a Dios por misericordia. Jacob, mucho más joven, barbado y con cabello largo, camina en la noche. Se detiene, se arrodilla, se postra con el rostro a tierra, levanta su cabeza y eleva los brazos al cielo, rogando al Señor. ¡Dios! ¡Dios mío, perdóname! No soy justo, ni digno de tu favor. Pero te imploro que me liberes. Un rayo de tormenta ilumina por una fracción de segundo el lugar, dejando ver en la cercanía a un ser luminoso que aparece de la nada, observando al patriarca hincado en posición de oración. ¿Quién eres tú? El extraño no habla. Se marcha. ¡Espera! Jacob corre hacia él y le agarra del brazo. ¡No puedes irte ahora! ¡Bendíceme, por favor! ¡Te lo pido! El desconocido se suelta del agarre con brusquedad y con enorme fuerza tira al hombre al suelo. Asombrado por el enorme vigor y fortaleza del extraño, se levanta y corre hacia él, agarrándolo por la espalda. Pero es lanzado a distancia por el ser de elevada estatura que cubre el rostro con una capucha, vistiendo un hábito de ropas blancas y luminosas. Jacob trata de impedir su marcha de nuevo, y una vez más, con descomunal potencia, el enigmático individuo lo levanta en el aire, lanzándolo a tierra a lo largo de un gran trecho. La pelea es continua. Una y otra vez, el patriarca vuela por los aires, cayendo sobre las piedras del duro terreno. La noche pasa y llega el amanecer. Sin mediar palabra, la pelea continúa. Jacob cae una y otra vez en tierra. Extenuado y herido, continúa durante horas tratando de reducir a su rival con la intención de obtener de él bendición y conocer más sobre su misteriosa procedencia. El ser comienza a elevarse en el aire, envuelto en fuego. Jacob lo contempla atemorizado y caído en el suelo. Con desesperación, reúne todo su vigor y se abalanza sobre él, agarrándolo por una de las piernas, tratando de impedirle la huida y tirando de ella hacia tierra con todas sus fuerzas, colgándose de la extremidad del ente e impidiendo que el desconocido se eleve a los cielos. El poderoso desciende en contra de su voluntad y con un poder sobrenatural toca la pierna izquierda de Jacob. La imagen muestra en lo profundo de su carne y como uno de los tendones se rompe, como si de una cuerda tensa de violín se tratase. Herido y dolorido, consigue mantenerse de rodillas. Déjame ir. Ya es de día. ¡No te voy a dejar ir mientras no me bendigas! ¿Cuál es tu nombre? Jacob. Una luz que emana de su mano derecha ilumina el rostro del patriarca. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Porque como príncipe luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste. ¿Y tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Dímelo, lo imploro. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Yo soy Dios Todopoderoso. El resplandeciente. Sé fecundo y multiplícate. Lo bendice. Una nación y multitudes de naciones saldrán de ti, y reyes procederán de ti. La tierra que es de Abraham tu abuelo y de Isaac tu padre, te la darán a ti y a tu descendencia. ¿Entonces quiere decir que viste a Dios cara a cara? Lo vi, hijo mío. ¡Me salvó la vida! Dios me perdonó de todo el mal que le causé a Esaú. Y no solo me cambió el nombre, sino también mi corazón. Volví a encontrar a mi hermano e hicimos las paces. Dios realmente es muy bueno. Ahora entiendo por qué usas callado. Si ese hombre misterioso no me hubiera lastimado, tal vez pensaría que todo no fue más que un sueño. Pero cada vez que cojeo con esta pierna, sé que fue muy real. ¿Y el nombre de Jacob? ¿Qué significa, padre? Aquel que es sostenido por el talón. Después de lo que hice, el que engaña, el tramposo, ese era yo. ¿Ves cómo Dios es grande? Escogió a un hombre que había mentido y engañado para ser una bendición para su pueblo. Y una bendición para mí. Aparece la esposa. Raquel. Mi amor, ¿cómo eres testaruda? Te pedí que te quedaras descansando. No soportaba más quedarme en la tienda. Necesitaba verte. Quiero pedirte perdón por haber escondido aquel ídolo por tanto tiempo. Puedes haberlo escondido de mí, pero no de Dios. Lo sé. Le pedí perdón a Dios también. Y aún no siéndole fiel a Él, fue muy misericordioso conmigo. Raquel extiende las manos y acaricia el rostro de su hijo, José. Tú eres fruto de un milagro, hijo. El mismo Dios que hizo que una mujer estéril diera luz y te guiara por todos los caminos. ¿Qué pasa, madre? Un dolor incómodo. Este bebé ya es demasiado grande. Raquel, deberías obedecerme. Tienes que descansar. El viaje ha sido largo. Es verdad, madre. Mi padre tiene razón. Vamos, te llevo a recostar. El muchacho toma el brazo de la madre y la acompaña a la tienda. Jacob queda en pie, reflexionando y calentándose al calor de la hoguera. Son altas horas de la madrugada. Rubén entra en la tienda de las mujeres. Allí, Vila, la tercera esposa de su padre, duerme profundamente en su lecho. Rubén la espía desde la puerta. Rubén es alto, barbado, de cabello largo. Viste túnica de tela tosca a cuadros rojizos. Aparta las finas cortinas y se aproxima. Se arrodilla junto al camastro y observa si alguien más puede verlo. Él acaricia el cabello de la mujer. En la tienda de Raquel. Listo, madre. Descansa. Fue un día pesado para todo el mundo, pero más para una mujer embarazada. Gracias, hijo. Entra Lía, la hermana. ¿Por qué solo tú duermes con Jacob, Raquel? Él también es mi marido. Si quieres, puedes dormir aquí o yo regreso a la tienda de las mujeres. De ninguna manera, madre. ¿No ves que mi madre va a tener un bebé? Necesita un lugar más cómodo. Necesita a mi padre cerca. Yo también necesito a tu padre, José. Yo parí 7 de los 11 hijos hombres de Jacob, además de Dina, su primera esposa, la más importante. Debería ser la mujer preferida, la más deseada, la más amada. Pero tu madre manipula a tu padre todo el tiempo. Para mí solo quedan migajas. No le hagas caso. No está diciendo la verdad. Déjala, José. Mi hermana es una envidiosa. Estoy cansada de ser despreciada por tu culpa. Raquel está tumbada. Jacob no me mira. Solo quiere saber de ti. ¿Qué culpa tengo de eso? Lía se aproxima y se arrodilla junto a ella, acortando la distancia. A veces le pido a Dios que te lleve. Mientras vivas, Raquel, yo nunca seré feliz. Lía, hermana, ¿qué estás diciendo? ¿Deseándome el mal otra vez? No le hagas caso. Por favor, salga de aquí. Mi madre no está bien. Pues que muera. Lía se marcha. Raquel, visiblemente emocionada, se incorpora bruscamente. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! ¡El bebé! ¡El bebé! ¿Qué pasa? ¿Qué estás sintiendo? Pasó algo con el bebé, hijo. Me duele mucho. Rubén, en la tienda de Vila. Ella duerme. Él pretende dar un paso más. Toca su cabello y aproxima sus labios al rostro de la mujer. Rubén. Disculpa, yo. ¿Qué estás haciendo aquí? En el campamento, la noche es propicia para que los moradores preparen asados y cocinen sus alimentos al calor de las hogueras. Agua y vino corren entre jarras y vasijas. Lía se aproxima a Zilpa, cuarta esposa de Jacob. Después de que el bebé nazca, Jacob volverá a mirarte, Lía. He esperado eso toda mi vida. Él no me ama, Zilpa. Nunca me amó. Pero es un buen marido. Nunca ha dejado que nos falte nada, ni a nuestros hijos. Deberías estar contenta. Mira eso, la pobre de Dina. Jacob debería preocuparse por ella, pero no. Solo quiere saber de Raquel. Odio a esa mujer. Esa mujer es tu hermana. Tu odio no te va a llevar a nada. Raquel, en la tienda con José. Mi hermano va a nacer. Ayuda a su madre. Calma, calma, tranquila, voy por ayuda. Siéntate aquí. Eso, calma. Calma, voy a buscar ayuda. Calma. ¡Padre! ¡Padre! Ya va a nacer. ¿Alguien ha visto a mi padre? Ante Zilpa y Lía. ¿Alguien vio a mi padre? A sus hermanos. ¿No está todo el tiempo contigo? ¿Preferido? ¡Padre! ¡Padre! Van a ser otro hijo de Raquel, Simeón. Nuestra madre no está nada feliz. ¿Quién sabe? Tal vez así pierda un poco de su reinado. Lo dudo. Siempre va a ser el hijo preferido de papá. Simeón y Leví. Raquel yaciente en su lecho. Comienza a sufrir los síntomas de un parto inminente. Dios mío, dame fuerza, Dios mío. Afuera. ¡Padre! ¿Eh? ¡Padre! ¿Sucedió algo con tu madre? Mi hermano va a nacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi hermano va a nacer! ¿Tu hermano? En la tienda de Vila. De un tiempo para acá estás muy extraño, Rubén. No estaba haciendo nada malo, solo te miraba. ¿No puedo mirarte? No, no puedes. Vila coloca sus ropas. Y no de esa forma. Rubén la come con la mirada. Se aproxima. Ella tuerce el rostro. ¿De qué forma? Pero Rubén lentamente acerca su boca. Hipnotizada, parece corresponderle. Y entonces, ambos... ¡Vila! ¡Vila! ¡Vila! ¿Ocurrió algo, Jacob? ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Mi hijo está naciendo! ¡Naciendo! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos a ayudarla! Rubén permanece incrédulo y aliviado. ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Tu hijo va a nacer! ¡Llegó tu hora! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Te voy a ayudar! ¡Felicidades! ¡Calma, calma! ¡Me está doliendo mucho! ¡Todo va a estar bien! ¡Estoy contigo! ¡No te preocupes! ¡Silpa! ¿Vamos a ayudar, Lía? ¡No! ¡Yo no voy! ¡Y tú tampoco vas! ¡Claro que voy! ¡Qué absurdo! ¡No es hora para mezquindades! ¡Tu hermana nos necesita, Lía! Levanta las piernas. Respira. Coloca las piernas así. Silpa, acompañada de otra mujer, corre apresurada cruzando el campamento. Ambas llevan paños, agua, ungüentos y tinajas para asistir a Raquel. ¿La vas a ayudar? Rubén. Ya hay demasiada gente cuidando a Raquel. Lía. Mamá tiene razón. Papá solo tiene ojos para Raquel. Vive haciendo a nuestra madre a un lado. Simeón. No tienes que ayudar, mamá. Levi. Vamos, vamos. Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. En la tienda. ¡Empuja a la criatura! ¡Empuja a la Raquel! ¡No! ¡El dolor es insoportable! Pronto tu bebé va a nacer y no recordarás este dolor. Respira hondo, Raquel, respira. Respira, respira. Padre, por favor, cálmate. Después de 11 hijos y una hija, ya deberías estar acostumbrado. Tu madre es fuerte. Ella va a soportar. ¡Sé que lo hará! Claro que sí, padre. Pero por favor, ya contrólate. ¡Lo estoy intentando! ¡Lo intento! ¡Vamos! ¡Puja! ¡Puja! Vila y Silpa asisten como parteras. Papá, ¿qué es lo que quieres? Judá. Yo no quiero nada. Es que me quedé muy impresionado de que Dios nos librara de esos hombres. Sí, nos libró, aún sin haberlo merecido. Discúlpame por lo de Siquem. Tienes razón, no fue correcto lo que hicimos. Si tú y tus hermanos no hubieran masacrado aquella ciudad, Raquel no estaría en esta situación ahora. Pero mi madre ya estaba por tener a ese bebé. Pero huir por esa situación forzó a Raquel. Si le ocurre algo a mi mujer, yo nunca se los voy a perdonar. Jacob se retira. Judá queda entristecido. José sigue a su padre. ¡Puja! ¡Puja, Raquel! No desistas, Raquel. ¡Con fuerza! Silpa pasa un paño humedecido por la frente de la gestante. Ambas mujeres se esfuerzan en atender a Raquel, pero las cosas... Vila, Vila, ¿qué pasó? No van bien. Las manos de Vila están ensangrentadas. Dios mío, esto no es normal. Silpa, está perdiendo mucha sangre. No sé qué hacer para detenerla. Minutos después, las contracciones continúan. ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! Las matronas hacen todo lo posible por sacar adelante a la criatura y a su madre. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza! Por lo menos salva a la criatura, ¿sí? ¿Qué pasó? Nada. Nada, Raquel, vamos. Empuja con fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. ¿Por qué está llorando? ¿Por qué? ¿Pasó algo con el bebé? No, Raquel, no pasó nada. ¡Ah! Ya está asomando la cabecita. ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! ¡Con más fuerza! Vila trata de disimular. ¡Empuja! Aparentando que todo marcha con normalidad. Silpa, incapaz de fingir, se deshace en lágrimas. Ah! Fuera, en el campamento. Mi hermano nació. ¿Nació? ¡Nació! ¡Nació, padre! ¡Nació! Judá y José. ¡Nació! Papá. Abrazan al padre. Yo necesito ir a ver a Raquel. Yo también voy. ¡Nació! Rubén, Leví, Simeón y Judá. ¡Nació! Quedan sorprendidos. Lía no parece contenta. En la tienda, Jacob acaricia la mano de su esposa. Raquel, empapada en sudor e incapaz de mantener la sonrisa, aparenta profunda debilidad. Dios te agració con otro varón fuerte, Raquel. ¡Qué bebé más lindo! Mira su mano tan pequeña. Tan pequeño. Tan indefenso. José, hijo mío, prométeme que vas a cuidar a tu hermano. Ayuda a papá. Por favor. Ya lo prometí, madre. Prométemelo otra vez. Prométeme que no vas a dejar que se burlen de él y lo molesten como lo hacen contigo. Lo prometo. Zilpa y Vila temen lo peor. ¿Pero por qué estás hablando de esa forma? Como si fueras... Raquel, amor. No digas nada más. Tú estás muy débil. Debes descansar. Vas a cuidar a mi hermano con mucho amor. Con mucho cariño, como me cuidaste a mí, madre. Raquel toma la mano de José. Mi alma está dejando mi cuerpo, hijo mío. No voy a continuar entre ustedes. No hables así, madre. Raquel, mi amor. No digas nada más. Estás aún muy débil. Quiero que nuestro hijo se llame Benoni. ¿Benoni? Sí, Benoni. El hijo de mi dolor. No, Raquel. Él es el hijo de nuestra felicidad. Lo toma en brazos. Mi muy honrado hijo. Y por eso se va a llamar Benjamín. Besa al bebé. Que así sea, marido mío. Raquel pierde la conciencia y muere. ¡Madre! ¡Madre! ¡Madre! Raquel. ¡Madre, habla conmigo! ¡Madre! Raquel. ¡Madre! ¡Madre! No. Afuera. ¿Qué fue eso? Fue mi padre. Lía a Rubén. ¿Pasó algo con el bebé? El bebé está bien. Vila. Fue Raquel. Dentro de la tienda. Raquel. Madre. Madre. Mi amada esposa. ¿Qué voy a hacer sin ti ahora? ¿Qué voy a hacer sin ti ahora? Zilpa toma al bebé en brazos y sale al exterior. ¿Qué le pasó a Raquel? No resistió. ¿Qué? Murió Lía. Raquel está muerta. Tu deseo se cumplió. Ahora tu camino está libre. La mujer se marcha. Lía queda consternada. Entra en la tienda. y contempla el panorama desolador. Jacob acariciando a su amada esposa, José llorando su muerte. Lía apenas puede respirar. Sus hijos respetan su dolor. Déjala, déjala. Necesita estar sola. Ella escapa y vaga por el campamento, sin rumbo, sin dirección, hacia ninguna parte. Camina apresuradamente, con las manos apretadas junto a su pecho. Las escenas se suceden. El interior de la tienda de Jacob. ¡Madre! Y Lía, alejada del campamento, que cae de rodillas y con los brazos extendidos, suplica su perdón. ¡Raquel! ¡Raquel, hermana! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Un nuevo amanecer. Y con la solemnidad que merece, preparan el entierro de Raquel. Una procesión de hombres y mujeres. Mi corazón está lacerado. Traslada el cadáver. No va a ser fácil vivir sin tu mirada tierna, sin tu fuerza inspiradora. Raquel, te prometo cuidar muy bien de nuestro hijo Benjamín. Aún con tu ausencia, te va a conocer muy bien. Pues en todo momento voy a contarle que fuiste digna en esta vida. Lía solloza junto al resto de mujeres. José se desmorona. Que Dios reciba en sus brazos a mi amada esposa. El cuerpo de Raquel descansa en una especie de camilla estrecha y portátil, sujeta por varas y transportada por cuatro hombres que caminan hacia la tumba en una gruta. ¿Y ahora, padre? ¿Qué vamos a hacer? Dios va a seguir viendo por nosotros. Arreglen las cosas. Vamos a partir a un lugar donde podamos vivir en paz. Tras el entierro, la caravana compuesta por alrededor de 50 personas avanza por un desierto pedregoso en la tierra de Canaán. Asnos y caballos arrastran carros cargados de enseres y efectos personales. Los habitantes nómadas transitan durante varias jornadas en busca de un lugar apropiado para la vida y en donde no falte agua ni pasto para el ganado. Viajan por el desierto, aceptando que su existencia avanza a un ritmo muy diferente, y esperan morar en los sequedales buscando alguna tierra deshabitada para crecer como comunidad durante largo tiempo. Las nubes pasan a gran velocidad y la luna se oculta para dejar salir el sol una y otra vez. Y así, día tras día, las estaciones transcurren en carrera interminable, recibiendo de ellas únicamente el fruto de los grandes cambios y acontecimientos que forman parte de la vida. Un año después. Ven, Benjamín. Ven. Ven, Benjamín. Ven. Ven, tú puedes, hermano. En el nuevo campamento, Benjamín ya ha comenzado a dar sus primeros pasos. Camina recorriendo un trecho corto hacia José, quien le espera con los brazos abiertos. Su hermano lo aúpa en el aire. Eres muy listo, hermano. Mi madre estaría orgullosa. Felicitándolo por tal hazaña. Lía está tejiendo en el interior de la tienda de las mujeres. Sentada sobre un elevado cojín, está rodeada de grandes cestos llenos de ovillos de lana de varios colores que utiliza para confeccionar un tejido, trenzando las fibras naturales que distribuye en un sencillo telar de madera. ¡Lía! Alguien llega. ¡Jacob! ¡Qué sorpresa! Es tan raro que vengas a mi tienda. ¿Sabes por casualidad dónde guardó Raquel la túnica que estaba haciendo? No, no sé. Por favor, dime, es muy importante. Se levanta. Esa túnica debería ser de nuestro hijo Rubén. Él es el primogénito, no José. Entonces sabes de lo que estoy hablando. ¿Dónde está? Tienes que ser justo, Jacob. Rubén es el mayor. Y también el que más me decepcionó. No cumple con sus obligaciones. Lía, si sabes dónde está, dímelo. La esposa piensa con detenimiento y se dirige a un cofre. Abre la tapadera y retira del interior un cesto con hilos de colores. Debajo, guarda la túnica doblada que toma entre sus manos y entrega a su marido. Raquel. Mi Raquel. La hizo con tanto esmero. No es linda. Sí. Es muy bonita, sí. Raquel no tuvo tiempo de terminarla. Si quieres, yo puedo hacerlo, Jacob. No. Yo la termino. Jacob deja su bastón y se sienta ante el telar. Pero ese no es trabajo para un hombre. Que mi esfuerzo le dé un mayor significado a este manto. Quien vista esta túnica será mi sucesor. La mujer escucha con resignación. José está con su hermano Benjamín jugando en el exterior. A las afueras del campamento, una docena de mujeres han terminado de lavar las ropas en el río. Zilpa y Nama colocan los vestidos húmedos en cestos para llevarlos al refugio y secarlos al sol. Se dirigen a Vila, a quien todavía le quedan algunas prendas por limpiar. ¿Vas a demorar, Vila? Aún me falta la ropa de Benjamín. ¿Te molesta si me adelanto? Tengo mucho trabajo en el campamento. No, claro que no. Puedes irte, ya voy. También me voy, Vila. No me gusta dejar a Mara con nadie por mucho tiempo. ¿Entonces vamos? Vámonos. La cuarta esposa de Jacob acompaña a la viuda Siquenita y ambas emprenden el regreso. Vila queda en la orilla terminando de doblar las piezas textiles. Rubén la vigila desde el alto de una colina, a la espera de que el lugar quede completamente vacío. Y seguro de la soledad de la mujer, decide descender, ocultándose en silencio para tomarla por sorpresa. Mientras está concentrada en el trabajo y ensimismada en sus pensamientos, él baja por la quiebra peñascosa con sumo cuidado. Muy despacio y por la espalda se acerca a ella y la besa en el cuello. ¿Qué fue eso, Rubén? ¿Un beso? ¿Ah, un beso? Un beso inocente. Le voy a contar a tu padre lo que estás haciendo, Rubén. ¿Qué estoy haciendo? Rubén se acerca. Déjame en paz. Pero Vila se aparta retrocediendo. Mi presencia te pone nerviosa, ¿no, Vila? ¿Nerviosa yo? Claro que no. Recoge la ropa. Ay. Y varias piezas caen de sus manos. Déjame que te ayude. No es necesario. No es necesario. Dame permiso, Rubén. Rubén aprovecha el momento para lavarse el rostro con agua del río. También refresca sus brazos y humedece la nuca. Vila lo mira con cierto agrado, moderando su enojo y manteniendo el decoro. Aunque distantes, se miran mutuamente. Las nubes corren a gran velocidad, como indicando el paso del tiempo. Cae la noche. En el campamento, la vida discurre con tranquilidad. Muchas familias charlan y cenan al calor de las hogueras. Es el mejor momento de la jornada para largas conversaciones. En la tienda, Jacob yace en su lecho. Benjamín está cada vez más lindo. Vila, sentada, sostiene al pequeño en brazos. Cada vez se parece más a Raquel. Aún extrañas mucho a Raquel, ¿verdad, Jacob? Mucho. Quedarme así con mi hijo es la única cosa que me da un poco de consuelo. La estancia está levemente iluminada por lámparas y una pequeña fogata. Ella era muy especial. También extraño mucho. Debes estar bien. Mira, es tu hijo. Coloca al pequeño sobre la cama. Ella besa su mano y toca la frente del marido con sus dedos. Que duerman bien los dos. Cualquier cosa me llaman, ¿sí? Se retira. Rubén y Simeón en su tienda. Estás jugando con fuego, hermano. Saca a esa mujer de tu cabeza. ¿Crees que no lo he intentado? Nuestro padre nunca te lo va a perdonar. También le gusto, Simeón. Lo sé. Olvídalo, Rubén. Por favor. Voy a hablar con Vila. Le diré todo lo que siento por ella y será ahora. ¿Te volviste loco? Lo detiene. No intentes impedirlo, Simeón. Rubén se suelta y camina al encuentro de Vila. Sale al exterior en su búsqueda y la encuentra caminando hacia su tienda. ¡Vila! Vila, espera. Ay. ¿No me oíste? La toma por el brazo. ¿Qué es lo que quieres? Necesito hablar contigo. No. Me voy a dormir. Buenas noches. No. Tiene que ser ahora. De Egipto. Fin del capítulo 4.